me he dado cuenta que tú no eres feliz, que sufres y lloras y que aún te acuerdas de mí. No, no me alegra que tú llores y me duele que no seas feliz. Regresa a mí. No me importa que me hayas cambiado por él. No me importa que la gente diga al verte a mi lado no le quiere a él. No me importa que la gente diga, que la gente hable, si aún quieres regresar conmigo, lo demás no me importa. Lo demás no me importa.